Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Muy buenas noches a todos, bienvenidos, arrancamos el lunes, por fin nos vemos a los tiempos con cambios nuevos, ¿no? Cerrando ciclos, dicen por ahí, también se me ha cortado el cabello por acá al lado. Bien, nos vamos bien, arrancando el día lunes, entonces, por supuesto, con lo mejor que tenemos para ustedes de este inicio de semana, también brindándoles bendiciones para todos en esta semana, por supuesto que les vaya súper bien. Empezamos con una semana con un sol tenaz, súper fuerte, tratarán de ponerse bloqueador también, porque sí está... Está fuertecito el sol, ¿no? ¿Cómo estás, Stalin? ¿Qué es de esa vida? ¿Qué más de los tiempos? Chuto, ya regreso hace 2 semanas y el anterior nos dan vacaciones, ¿verdad? ¿Te parece justo eso? ¿Qué tal, querido Radio Escuchas? Nos vemos aquí otro lunes más, un lunes más de Rolabyte, aquí retomando las actividades después de este gran feriado que hubo, que parecía feriado hasta hoy por el sol, loco, me sentí en la playa, no sé por qué. Pero vamos arrancando con pie derecho, con vibra positiva. Y Tommy, dime qué cuentas para hoy. Hola, hola con todos los radioescuchas de la 940M y por el streaming de Rolabyte. Un gusto poder estar con ustedes de nuevo este inicio de semana y con todas las mejores energías para comenzar, como dice, redundando el fin de semana, digo, la semana, por Dios. Y nada más que contento, no se salió a ningún lado, pero sí se disfrutó en familia, que es lo importante. Y no sé, pues ustedes cuéntenos un poquito a todos nuestros radioescuchas, ¿qué tal pasaron ese fin de semana, ese feriado? Se fueron para la costa, se fueron para la sierra, disfrutaron de los eventos que hubo aquí en Quito. Que nos vayan contando y vayan interactuando en nuestra página de Rolabyte. Así que ya saben, también de llamarnos al 2220-966. Las líneas están abiertas para todos los que quieran hablar con nosotros. Así es, y a toda la gente que nos está escuchando a través de la 940 AM también, que le suba un poquito más del volumen para que disfrute de todo lo que va a ser nuestro programa el día de hoy, por supuesto con muy buena música, que estaremos pendientes. Yo gustaría, mejor dicho, a mí me gustaría algo de Don Medardo para empezar, ¿no? Para arrancar bien, digo yo, ¿no? Por ahí también hay una sorpresita que les tenemos para todos nuestros radioescuchos, así que comencemos con ese buen ánimo que siempre da Don Medardo y sus players, así que mándale. ¿Sí? De una vez entonces, ¿nos vamos con la cancioncita o nos esperamos un poco? ¿Qué pasó? Vamos de una vez con la canción entonces. Suba el volumen usted que nos está escuchando de y disfrute de esta música de Don Medardo. Especial para todos ustedes de parte de... Thank you. Regresamos con más de Rola B después de esta cancioncita de Don Medardo, que por supuesto a cualquiera le hace mover el pie, ¿no? Un ratito, aunque sea, a todos nos hace mover el pie. En corto, ¿no? Ahí, debajo de la mesa. Es, ahí, de hecho, loco. Es inconsciente esa situación, ¿no? En el carro acelerando ahí a ratos. Frenando es ahí mejor. Muy bien, entonces, un abrazo grandote a toda la gente que nos escucha desde Sangolquí a través de la 940 AM. No se olviden que pueden interactuar con nosotros en la página Rolabyte, que ya está transmitiendo, ¿no? Ya se está transmitiendo. Y también a los números de contacto. Al 2220-966, las líneas para todos ustedes los que deseen conversar con nosotros. No se olviden, al 2220-966. Estoy también por nuestras redes sociales, que se comuniquen, que nos cuenten qué tal su feriado, muchachos. Por favor, cuéntenos, díganos qué hicieron, si pasaron aquí, Sí, pasaron aquí, se hicieron un aparrillado. ¿Qué hicieron? Cuéntenos, muchachos, cuéntenos. Ábranse con nosotros. Ábranse. Bueno, ábranse. Sí, este fin de semana sí estuvo bonito el clima aquí en Quito. No hizo ardiente. Un buen sol, un buen clima. Lo típico de lo, últimamente los vientos que hasta el carro te mueven. ¿No, no te ha pasado que estás sentado en carro y...? No, yo voy en bus, eso no mueve nada. Ah, no mueve bus, bueno, sí, en carrito. Claro, no se mueve bien. No, yo voy en bus nomás. Lo que callamos los pobres. Claro, pues no, hay toda la gente que se fue para la costa, que se fue para la sierra. Para demasiada gente en la costa. Entonces, había un estudio que decían como 50 mil personas habían ido a solo la parte de Atacama y Tonsupa. Esmeraldas por allá. Esmeraldas por allá, Las Palmas. Ahorita que Las Palmas está, está tomando un auge, se puede decir, allá en Esmeraldas, ¿verdad? Es que está reconstruido, sí. Claro, muy bonito Las Palmas, ¿no? Sí, hicieron un concierto allá justo por este feriado, por el 10 de agosto. Hubo un concierto que se presentó Verde 70, Verde 70 estuvo allá. Y me mandaron por ahí unos videitos que estaba una bestia, o sea, en la playa, todo chévere. También tenemos un saludito para Flor Naranjo, dice una buena noche. Ah, no, una buena noche, muchachos, sigan adelante con su mucha fuerza, dice. Muchas gracias para usted también, muchas gracias. Un fuerte saludo de todos los que hacemos Rola Baila, así que, ¿qué más, hermano? ¿Qué tenemos preparados para hoy? Vamos, bueno, tenemos, nos habían escrito anteriormente, ¿no? Y nos habían propuesto un tema, los nombres extravagantes de las profesiones comunes. Hace un tiempo, nos habían escrito, ya los tenemos, ahora sí podemos conversarlo. Entonces, ahora sí, es de Soledad Mena, que nos había enviado parte de esta conversación. También un abrazo grandote, ya que se encuentra en la Tacunga. Y veamos qué es lo que nos dice. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes y también a nuestros queridos radioescuchas, si es que menciona ingeniero en congelados y empuje con un masterado en distribución. De dos de lado, pues, hermano, de carrito de lado. Pero ¿cómo se conoce? Con masterado en distribución, o sea, ¿dónde sacan esos? Imagínate, pues, loco, o sea, tienes que tener un masterado para saber empujar un tanto. Ahora, si yo te digo, químico biólogo en las sustancias de secado rápido, ¿qué será? Chuta, no sé, falla. Démosle como una pequeña intriga para todos nuestros radioescuchas. Si quieren interactuar, que nos digan cuál es la recomendación. ¿Cómo es con eso? Químico biólogo en las sustancias de secado rápido. Bueno, por ahí una alguien que mezcla de ley. Algo por ahí, algo parecido. Así que escriban que creen que sea, muchachos. Ponte otra, especialista en logística y distribución de documentos, ¿no? Ah, bárbaro. Ese es mensajero. Ese sí estaba fácil. Este pega bastante para muchos bachilleres ahora que tienen que repetir el ser bachiller. Para lo del... Sí, pega bastante. Ya saben entonces cómo mencionar su nueva profesión. Se puede ayudar bastantísimo. Coordinador adjunto de admisiones y salidas de personal. Mi querido señor portero. Eso. Señor portero. Portero, ¿sí? Guardia. Señor portero, por si acaso. ¿No? Ahora sí te digo, coordinador oficial del movimiento nocturno. Ah, entonces ahí sí vigilante o guardia. Ahí sí es. Ahí sí, vigilante de la noche. Ahí es guardia, sí. Y no Batman. La siguiente. Uno que está buenazo. Distribuidor externo de recursos humanos VIP. El señor taxista, ¿cómo le va? El Uber. No, chofer de taxi. Chuta, Bueno, si conocen alguno, mándenos para también seguir conociendo algún poco acá. Escríbanla, joder, escriban. Tenemos algunos, ¿no? Bastantísimos, de hecho, están aquí. Distribuidor externo de productos importados de alta rotación. Chútele, ahí sí está complicado, no sé. Es vendedor ambulante, o sea. Ahí está clarito de... Bien, ¿ah? Muy bien hecho este documento. Escucha este. Experto en freelance. ¿Qué será? Experto en freelance. Ajá. Ah, de profesión. Trabaja de lo que venga, pues. Ah, pensé que era comunicación social. Por ahí va, mi. Por ahí va, comunicador social. Ah, ya. Vamos bien, entonces. Continuando con esta situación que habíamos comentado, de hecho, no se olviden que pueden comunicarse con nosotros. Nos interesa saber también qué es lo que opinan ustedes o si tienen algún nombre extravagante para alguna profesión. Y también sobre qué ha pasado este feriado. Quieto, la ciudad de Quito estuvo demasiado quieta. De hecho, este fin de semana toda la gente emigró. Y hay muchas cosas que se están viniendo ahora. Oye, sorprendente también, pues no es que en el centro histórico hubo conciertos y todo, pero no era la típica o sea, manada de gente, se podría decir, o que había en otras ocasiones, oleadas de gente años, que es a full, o sea, el centro histórico no hay donde poner un pie. Esta a mí en realidad estuvo... eso me pareció muy poca difusión de la alcaldía. Sí, también faltó un poco de difusión porque eso se casi nadie sabía después, o sea. Exactamente, claro. En comparación a la fiesta de las luces que se hacía años anteriores, para estos eventos que hubo, no hubo una buena difusión por parte de la alcaldía de Quito, como dice. Eso, así que impulsar más lo que es el turismo interno de la ciudad, muchachos, también. Bueno, aquí nos está saludando también Gabriel Villena, dice, ¿dónde está el profe? ¿Cuál profe? Pero... de todos los profes que estamos aquí. Estamos, dice. Igual un fuerte saludo por seguirnos y escuchar, así que, no sé, tú también interactúa con nosotros y manifiéstate con un nombre medio peculiar, se podría decir, extravagante, de alguna profesión. Eso sí, okay. Yo pensé que estaba transmitiendo algo más. Y bueno, hay acontecimientos entonces que se vienen también. Había una pregunta que nos habían dejado planteada sobre esta cuestión que tanto está dando vuelta ahora, más que todo en el mundo del fútbol, ¿no? ¿Cuál? Que es la cuestión de Liga Deportiva Universitaria en la Libertadores. Más que todo, es una recomendación, no bárbaro, se estresen, ¿sí? No se estresen. Van a pasar por Fox Sports, también el partido. Lo pueden ver también el partido de vuelta en Fox Sports. No pasa nada. No pero... consigue entradas, no se estrese. ¿Cuánto están vendiendo las entradas? Mira. En 20 creo que está. No, 25. En 30. ¿En 30? En 30 desde boletería, pero ya se acabaron. No, pero... ¿Y qué es lo que sucede? La tierra de querer vender para afuera unos 45. ¿Qué 50. Va? ¿Qué es lo que sucede? Que muchos, de muchas de estas personas sacaron para revender. Ajá, para revender. Sigue la misma situación que tanto se ha discutido, etcétera. Ya. ¿Y qué ha pasado? ¿En cuánto están vendiendo? 80, la más barata. 80 no. O 90. No jodas, en serio. Entonces, no se estresen, no se estresen. Por eso cojo y me voy a ver tranquilito en la casa, con una buena colita en la mano, tranquilito. Una buena soda. Y más con los panas, tranquilamente, sin que nadie te escupa, sin que nadie te moleste. Porque esa es la típica que pasa en el sin estadio. Sin que nadie te empuje. Tú te vas por ahí a la sur o a la norte y siempre hay los típicos... que te insultan porque no estás alentando al equipo, que porque estás pendiente y no estás tal vez dispuesto en la misma onda de los otros y te empujan. A mí me llegó a pasar una vez que me escupieron, ¿cachas? Solo porque no estaba saltando con los manes, estaba haciendo otra cosa. Sí, hay gente que se presta también. Sí, yo también digo. Uno va al estadio a disfrutar del espectáculo. A ver, claro, depende. No, cada uno va a recibir insultos ni nada por el estilo. Entonces eso también tiene que cambiar un poquito, tal vez en todos los que son los hinchas. A muerte, se puede decir, de cada equipo. Tienen que analizar que es un deporte, es un espectáculo que cada uno tenemos que disfrutarlo. Exacto, como dices, cada uno va a lo que quiere ir. Si van a ver el partido, déjenles ver el partido. Si ustedes van a alentar, a gritar, a saltar, háganlo, pero respeten a los demás de igual manera, muchachos. Así es, no se estresen, no consigue entradas, no se estresen, no se preocupe, ¿sí? No casa, pasa, ven no la pasa zona nada. También, en el peor de los casos, ¿no? Sí, claro, o sea, hay lugares para ver también el fútbol, sí, que se disfrute tranquilo. Igual. No pasa nada, así que no se angustie, no se preocupe. Y regresando al tema anterior, la canción con la que empezamos... ¿A vos si te gusta Don Medardo? Claro, es la típica, pues, hermano. En toda fiesta, en todo bailache, si no te ponen a bailar con Don Medardo, no es baile, pues. No es fiesta, pues. Eso sí. No vale. Hace una semana, nuestro querido compañero Roscón estuvo en Esmeraldas en una presentación que estuvieron en... Don Medardo estuvo presentándose allá, sí, es en Pedernales, ¿no? Eso, perfecto, en Pedernales. Y les hizo una entrevista que posiblemente, vamos a dejarlo algo así como un abrebocas nada más, esperamos tener a Don Medardo en nuestros próximos programas y por supuesto los vamos a avisar que van a venir con sorpresas y nos gustaría que ustedes nos acompañen acá desde cabina. Así que vamos con la entrevista que tiene nuestro querido compañero desde Pedernales, que hizo con Don Medardo y sus players. Vía microondas. Muy bien, gracias, todo bien, gracias a Dios. Un saludo muy especial para todos ustedes de parte de Don Medardo y sus players, Mauricio Luzuriaga, el sonido original. Estamos pues del Carcha al Macará, como tú ves, viajando de arriba para abajo. Es una gran satisfacción para nosotros ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de provincia en provincia, dejando siempre muy en alto el nombre de mi padre, el maestro Ángel Medardo Luzuriaga González. Y pues un orgullo muy grande, y viajamos, tocamos, no nos cansamos porque la música es nuestra vida, como nos enseñó nuestro padre. Y recalco, siempre dejando muy en alto el nombre de Medardo, y también para todos esos lindos fans que tenemos en todo el país, siempre con ellos pendientes, siempre responsables con ellos, y pues muy contentos y siempre con el sabor de Medardo. El cariño de Quito pasó del Carcha al Macará. ¿Cómo es ese sentimiento? ¿Cómo es saber de que se van a una ciudad, en este caso a esta comunidad Coaque? ¿Cómo es el cariño de la gente? Bueno, nosotros siempre en cada ciudad, en cada pueblo, lo que hacemos es compartir con distinta gente, con distintas culturas del Ecuador, ¿no? Hoy estamos en Coaque, estuvimos en Loja, estuvimos en Macará, venimos de ahora de Azogues. Entonces siempre compartimos con distintos públicos, pero todos el cariño de los ecuatorianos para Don Medardo y sus players es bien grande, es bien grande. Asimismo, pues viajamos, comemos las comidas tradicionales de cada ciudad, de cada sector. Entonces prácticamente somos embajadores de la música nacional en todo el país y fuera de él. Y la verdad es que es una vida linda, linda, llena de aventuras, llena de cosas nuevas cada vez. Y ahí es lo que no se siente, la música también no te hace sentir, es un cariño grande. Y pues estamos con cuerda para rato, como dijo papá. Qué bueno, a uno se le enchina la piel escuchar sus palabras, sabiendo que bueno, yo crecí bailando con Don Medardo y ahora estar aquí entrevistándoles a ustedes, segunda vez, es un gran orgullo. Y decir, venir acá, estar en un pueblo a cerca de 7-6 horas de Quito, sabiendo que viajar, que vienen desde Loja. ¿Cómo se maneja la logística en ese tema de la orquesta? Y por una parte también entendiendo que, bueno, nosotros en Quito decimos, bueno, han de tocar desde jueves hasta domingo, pero un lunes, ¿cómo se maneja esa logística, esas aventuras de la orquesta? Bueno, ya estamos acostumbrados, se toca lunes, martes, miércoles, el día que cae fiesta en el pueblo que caiga, contratan, gracias a Dios, la orquesta, pues... Lo que nos ayuda bastante es que viajamos en un bus muy cómodo, chévere, con todas las de ley. Cuando tenemos tiempo, cogemos hotel, descansamos en hoteles, compartimos en cada ciudad, en cada pueblo, el paisaje, su turismo, todo eso. Rola va llega gracias a la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública del país. Compro, comunicación productiva. Si deseas que tu marca posicione en el mercado, llámanos al 099-3938-198. Otra vez, al 099-3938-198. Y también Rolabá llega gracias a Sabe Estetic, la medicina estética, para que por fin puedas lucir el cuerpo que sueñas. Listo, entonces, regresamos. Hablando de Sabe Estetic, ahora estuvimos por allá, ¿no? Y resultó una curiosidad, estábamos haciendo lo de las fotografías, porque nos toca hacer fotografías de, para compro, ¿no? ¿Sí? Nos estábamos palanqueando a ver qué se podía hacer, pues si algunito tiene algún defecto ahí. No, defectos tenemos todos. algún ¿cómo se podría decir que no sea tan grosero? Algo que haya cómo corregir, ¿eh? Algo que sea posible de arreglar. Sí, sí hay cómo. Y por supuesto, Angélica, que también pertenece a Sabe Estetic, y ya por si acaso les paso el dato, ¿no? Está haciendo limpieza facial a un costo súper bajo. Así que comuníquense con nosotros y quien desee, claro, que mediante Rolabyte se va a este precio súper bajo. Mientras tanto, creo que cuesta como unos $30, ¿sí? Pero si tú mencionas a Rolabyte, ¿sí? Nosotros enviamos con Angélica y la limpieza facial que tú quieras hacerte te deja a cerca de mitad de precio. Más o menos, ¿no es cierto? Perfecto, entonces, Rolabyte, estamos ahora regalando de todo. Y esperando que venga Don Medardo también, ¿no? Por supuesto. Ahora sí. También hay que promocionar. Estamos queriendo traer a un gran artista en todo lo que es tatuajes corporales, el cual estaría sorteando un tatuaje para todos los radioescuchas que deseen participar. Ya vamos a decir cuáles van a ser las condiciones del sorteo y todo, pero tienen que estar pendientes de la página, dale me gusta a la página de Rolabyte y... estar pendiente. En estos días vamos a estar ya promocionando eso. Claro, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para ganarse el tatuaje? Exacto. Sí, porque mucha gente va... Ahí sí nos van a atacar, claro, ahí sí. Pero Ya vamos a poner las condiciones un poquito más específicas, que por lo general es compartir la página de Rolabay, darle me gusta y no sé, publicar con tres amigos más, ¿no? Compartir con tres amigos y esa persona se puede hacer acreedora a un tatuaje, ¿eh? Sí, podemos ver qué tal. Que activen las notificaciones de Rolabay, muchachos, para que les llegue primerito ahí, estén pendientes cuando se hagan los sorteos y todo. Ya que nos venimos regalones, así que. También hay que mandar un fuerte saludo para todos los que nos están viendo desde Galápagos, al hotel Lonesome George Eco Lodge, que nos está viendo. Un fuerte saludo para ustedes allá. Todos los que deseen también ir para Galápagos y deseen un buen lugar, súper acogedor, totalmente fuera de lo normal, se podría decir, nada de las típicas cuartos de hotel, cuatro paredes, una cama y ahí quedó, sino algo totalmente diferente, bonito, que les llama la atención. No se olviden, escríbenos a Rolabyte y les estamos pasando el dato, ¿ah? Y también próximamente, porque ya estamos anunciando cosas que se van a venir para los próximos programas, y próximamente vamos a tener también el Camarón Gordo, ¿sí? Que ya les vamos a contar más adelante de qué se trata. Es un proyecto muy bonito que, de hecho, nos va a servir para todos. Sí, ¿a quién no le encanta el camarón? Hay gente que no le gusta. Y lleve su libra de camarón a mitad de precio, ¿ah? Vea, nomás. Muchas, ¿y qué vas a dedicar a hacer todo ahorita? Solo menciona Rolabay y ten tu libra de camarón a mitad de precio. Claro, no, el camaroncito de... Sí pega, ¿o no les gusta el camarón? Pega. Claro, uy, para estas fechas de sol, una cevichada no queda mala. Siempre, amigo, siempre es bueno. Y siempre a favor del bolsillo de todos los que deseen, ¿no? Porque eso es importante. Eso sí. Que sea bueno, bonito y barato. Exactitud. Y de la misma forma, porque ya tenemos ahora para comer, ¿no? Pero también hay para beber. Próximamente vamos a mencionar, sí, que se viene también para la familia Rolabay, para la familia Compro, el cóctel de mandarina proveniente desde Perucho. Ah, sí, desde Perucho, que es una... algo autóctono de allá que están haciendo ahí. Exacto, es que allá se da la mandarina. ¿Ya? Mandarina, sí. Dices, amigo. La mandarina. Pero, por supuesto que allá, bueno, que es una parroquia muy bonita, que les invito también a que conozcan, que está como a una hora y media desde el centro de Quito, más o menos, que conozcan, que disfruten, que es un lugar muy bonito, atractivo, que de hecho inauguró recién un museo también. ¿En Perucho? Así es. ¿Ah? Perucho, sí, tiene su propio museo. Ya sabe, gente que nos está escuchando por la 940 AM y nos sigue por el streaming en Rolabyte, todas estas pequeñas novedades que vamos a tener a mediados de este mes, ¿no? Tal vez ya a finales del mes, pero que estén pendientes para que puedan ser acreedores a los beneficios, a tal vez a ganarse un tatuaje, a que les rebajen por ahí si es que desean una libita de camarón. Por supuesto, también para fotografías, ¿no? Por supuesto, que continúen y sigan a la página Compro. Así es como está. Compro, comunicación productiva, así la encuentran en Facebook. Y claro, por las fotografías tenemos excelentes fotos que nuestros compañeros viajan a cada rato. Tienen plata. Eso, sí. Sobre todo plata, amigos. Sí, así plata. Parece, tienen plata. Pudrientes. ¿No? Es pudrientes. Entonces, estamos haciendo un book de fotografía muy muy bueno. Así que, si tú necesitas hacer tu book fotográfico, contáctanos, que nosotros te mandamos a los mejores profesionales para que te ayuden en las fotografías. Exacto, así que, ¿alguna otra mención, tal vez, Stalin? Antes de que, no, por si acaso, que siga preparando la canción de Otrita de Don Medardo, para ir bien, ¿no? Vamos, ahora sí. ¿Sí, yo qué? Otra mencioncita, claro. ¿Qué me menciono? Cuente. ¿A quién quieres que me mencione? Como tú quieras. Promocionate vos, aunque sea. A mitad de precio, muchachos. Dos por uno, aunque sea. Dos por uno. Me llaman y les digo a José y lo va a tomar. Sí. Que sería tres por uno en ese caso. Vamos, Diego, entonces. Súbale la música a usted que nos está escuchando desde su auto, desde su casa o desde tu teléfono. Súbele al volumen y disfruta de Don Medardo. Hey! listos para cantar? No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Chulpicine no es un cevichochos. Chulpicine no es un plato típico. Chulpicine no es un circo. Chulpicine no es un CD pirata. Chulpicine no son gotas para los ojos. Chulpicine no es una banda de rock. Chulpicine es el festival de cine infantil y juvenil. ¡Cine para toda la familia! ¡Apúrate, apúrate que nos atrasamos a Chulpicine! Décimo octavo Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 252-1648. Chulpicine, arbolar tu imaginación. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta 5 centavitos de felicidad, obra de creación colectiva. Venga y diviértase con este espectáculo. Gran estreno el 14 de agosto a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entrada libre, no falte usted. Retire su invitación en el Departamento de Comunicación y en la radio de la Casa de la Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. Y recuerden, queridos amigos que nos están sintonizando, que Rolabyte llega gracias a la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública del país. Compro comunicación productiva. Si deseas que tu marca se posicione en el mercado, llámanos al 099-3938-198. Repito, al 099-3938-198. Y por supuesto también un gran saludo para Sabe Estetic, que es parte de nuestros auspiciantes, que claro, si quieres hacerte ahora, están en la promo de la rinomodelación, ¿no? Que ya no es una... De la rinomodelación, y sobre todo es el dato curioso que ha sido sin cirugía, ¿no? Eso ha sido, y que no ha sido nomás de meter cuchillo ahí. Ajá, 30 minutos y sales con la nariz como siempre la decías, como sí. el buen, y sales respirando bien, dicen, ¿no? Así ya sí, puedes respirar por los dos agujeros, si no, la gente normal respira como uno, solo por un lado nomás. Que ya empiezas a doler mejor y todo. Sí. Claro, hueles hasta los colores, dicen. También no se olviden que hay otra super promoción, que es el 2x1 en lo que es Luce tu Cuerpo de Verano, incluido la vacuna antiobesidad. Mira, imagínate. Ha habido vacuna antiobesidad. Yo también vengo enterándome. Hay un montón yo de también cosas. Eso digo, de vacuna antiobesidad. A la hora que vienen a decir. Baja 6 centímetros de una, sí, una pues sola sesión. Mi mamá a los 2 años cuando me vacunó contra el sarampión, mejor contra la grosura. Contra la sido de que pongan, ¿sí? Le ha agarrado fuerte la enfermedad, creo. Y nada más que si desean saber más de estas promociones, no olviden también entrar a la página Sabe Estetic. Encuentran Facebook. Todas las promociones ahí y pueden consultar los precios, a ver si hay rebajas, tienen accesibilidad en los pagos. Así que no se olviden. Todas las tarjetas de crédito. Exacto, no se olviden en seguir también Sabe Estetic, Rolabyte y Compro. Claro, tienen tres maneras de poder acceder a las promociones de Sabe Estetic. Pueden acceder por Rolabyte, pueden acceder por Compro o pueden acceder directamente por WhatsApp Estetic. Perfecto, entonces, regresando con más del programa, que bueno, todo lo que teníamos preparado para el día de hoy. Nada más, solo para recordarles que Rolabyte se está también renovando a cada momento y vamos a empezar a estrenar nuevos segmentos ya desde la semana que viene. Con artistas también. Con artistas también, vamos a traer artistas de renombre que van a estar aquí compartiendo escenario con estos pobres hombres que están aquí sentados hablando tonterías. Con los que bajan el rating al programa. Sí, vamos a tener nuevos artistas, por supuesto, si tú tienes una banda, te gusta hacer música, contáctanos también para nosotros irte agendando también, porque tenemos varios artistas de fila para poder promocionar. Todo, y sobre todo porque vamos a botar la casa por la ventana para celebrar un aniversario más de Rolabyte y estamos haciendo selección de cuáles serían las bandas que se van a presentar en ese evento, así que ya sabes, puedes irnos escribiendo, que se contacten con nosotros, porque estamos empezando a armar ya la también agenda. También un fuerte saludito evento para el grupo Kidari, no sé si se acuerdan, estuvo con nosotros unas dos o tres semanas atrás, igual un fuerte saludo para todos ustedes, chicas, ya saben, están totalmente cordial invitadas de otro. Obviamente van a estar presentes en nuestro evento. Exacto. Ya les vamos a ir del aniversario. ¿Cuáles van a ser los requisitos? Lo vamos a ir diciendo. Estamos en el mes de las artes, así que ya saben, vamos a irles invitando y dando sobre todo los requisitos para ver quiénes sí cumplen y quiénes no cumplen para participar de este evento que va a ser abierto al público. Así que Rolabyte bota la casa por la ventana. Eso es lo que se nos viene para nosotros, ¿no? Así es, y de hecho, en todo lo que estamos haciendo dentro de la familia Rolabyte, tú te puedes incluir. Siempre pendiente de qué es lo que nosotros pedimos, en este caso, para que te ganen los premios. Posiblemente venga Don Medardo. Después, algunos regalitos que tenemos pendientes también. ¿Será de algún rato, bueno, habrá que pensarlo, no sortear un book fotográfico para alguna persona? Claro, eso también. Puedes participar si es que quieres que nuestros compañeros de Compro hagan la cobertura de tu evento, te hagan un álbum fotográfico. Ya sabes, no dudes en escribirnos, sigan contactarnos a la cuenta por interno de Compro. Ajá, para que te hagan tu cobertura del evento, sea una fiesta de 15 años, bautizo, también puede ser cumpleaños en una discoteca, si quieres irte a la playa y no quieres estar tomando fotos porque va a salir movido mientras estás tomando, entonces llévanos a nosotros y nosotros nos encargamos de capturar el momento, así que no te preocupes, preciso, el momento preciso. El antes y el después. Bueno, también vamos a estar estrenando un segmento que esperemos les guste, vamos a... este es un programa musical, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? Entonces, y es solamente nacional, ¿verdad? Pero a la gente, ¿cuál es el deporte más practicado en el Ecuador? El ecuaboli, claro. ¿No es cierto? ¿Y cuál es el otro deporte también de cobertura masiva que hay en este país? Después del voleibol. El fútbol, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es incluir a estos dos deportes en este hermoso programa que se llama Rolabyte, pero le vamos a dar un tono musical. Por ejemplo, vamos a empezar a abrir segmentos deportivos en este programa, pero con un tinte musical. Por ejemplo, ¿qué música usted le pusiera al partido Liga Aucas? ¿Qué música? Claro, pues usted que es hincha de Liga, ¿qué canción le pusiera? Con artista nacional. Claro, con artista nacional, pues obviamente. ¿Cómo se llama la que vos sabes poner, que te gusta? La de Trío Los Garles le pusiera. ¿Y por qué le pusiera esa canción? Es como más criollo, o sea, es como que más en ese sentido. Póngale, con un poquito de Trío Los Garles. Pero yo pensé que usted le pusiera un yo quiero que me mentieran como a mis antepasados y a la liga le ganaron, pues. No, pero es que es otra cosa, no hablemos del tema, no me cambie el genio. Entonces, vamos a ir estrenando ese segmento y vamos a hacer lunes deportivo también, pero vamos a ponerle el tinte musical, como para que la gente no se enoje, que diga, no hablen de fútbol, porque con mi equipo no se metan, solamente le vamos a poner el tinte musical. Claro, a ver que sepan más o menos. Por ejemplo, ganó Mushugruna es de la cooperativa indígena, entonces podríamos buscar alguna. No, va a ser hincha de todos los equipos. Exacto, solamente vamos a buscar el tinte musical del evento. Un Juyayay, alguna cosa así. Por ejemplo, ganó el nacional, yo le pongo el Juyayay. Ya estamos subiendo. Ya. Está muy bien. Rara vez escucharemos el Juyayay aquí. Entonces vamos por ahí. Hoy por ejemplo, Liga Boca, ¿cuál le pusiste? Uta, es el, algo que sea para marchar, mijo. Por ejemplo, le pusiera con el que se jura la bandera. Uno de los dos va a marchar ahí, entonces ese podría ser el cinturón. Puede musical. Ser, puede ser. Algo, si estuviera aquí nuestro querido amigo Dajo, quizá diría algo de oveja negra. Ah, se le pone reggaetón a todos. Muévete y no pares. Yeah. De Star Squad. Un comentario... Ahí bueno, nos tienen ahí. Que ahí sí. Esos vienen los segmentos, así que si la gente quiere irse uniendo también e ir opinando, puede mandarnos una recomendación musical, porque, a ver, esta semana, ¿qué partidos nomás hubo? Por ejemplo, Guayaquil City ganó, le pusiera Guayaquil de mis amores. Sí, o Guayaquil City de Rocola Bacalao también podría ser. Ah, Guayaquil City también le dio, sí. ¿No? Le dio al Olmedo, y así... Vamos sí. A ir innovando, vamos a ir buscando nuevas maneras de hablar de deporte. Sí, pero también del vóley. Del vóley también podríamos ir buscando algunos segmentos, ir hablando sobre qué pasó, por ejemplo, en el Ejido. Y vamos poniendo un tinte. En Chimacal. Vamos Chimacal, a ir buscando el buen vóley también, muchachos. Así que eso, muchachos. Entonces estamos renovándonos. De... Y si alguien tiene alguna recomendación. Y por cierto, no todo buen ecuatoriano es bueno para el vóley, ¿no? No. Es que aquí cuatro son mancos. ¿Qué bien que hablo. ¿Qué pasa? Dios, zurda nomás, güey. Es lo que escribo con derecha. Ya dije manco. Ah, ¿y qué es manco? O sea, si juegas con en el Conadis, mi hijo, capaz. No, cuidado. ¿Qué pasa? Tenemos que mandar a algún... Ah, tenemos saludos, tenemos saludos. Sí, bien, cierto. ¿Dónde está? Aún no llega, sino para avisar con esta otra cuestión. Ah, sí. Con el último. Mande beso a los zorros, profe Aníbal. Profe Aníbal, para usted ha sido. ¿Qué pasa ahí? Un saludo a los amigos del barrio. Ah. Un saludo a los amigos chicos del barrio. Que están pendientes del presidente del grupo. Del zorro mayor, señores. Exacto. Bueno, vamos con la siguiente parte. Vamos entonces. Con una cancioncita para después seguir con este hermoso segmento cultural que se llama... Sí, Corte. Porque ahora después del corte regresamos con el Todos Hemos Hecho. Y vamos a ver qué sí nos coordina, qué no. Y por supuesto, para que ustedes estén pendientes también y nos cuenten qué sí han hecho y qué no han hecho con respecto al tema. Ya, okay, creo que todos paso. Hemos hecho estas cosas. Así que no todos, yo estoy leyendo algunas y yo no he hecho ni la mitad. No, te juro. Y hasta ahora sigo haciendo algunas. ¿No? Ah, yeah. Eso es otra cosa. O sea, vamos a jugar el Yo Nunca. Que eso, Yo Nunca. Versión rola, señores. Así que suéltala, broster. A todo cariño. regresamos con esta última parte. Ya se nos acaba el programa. Ya dimos muchos anuncios de qué es lo que se viene. Se ha vendido todo. ya aparecemos la camiseta del Barcelona, lleno de anuncio publicitario. Te vas a hacer odiar de la gente vegana, güey. A ver. Las cosas como son, como diría la propaganda de Sprite. Agradecemos también a Sprite por patrocinar. Por hacer rato las colas. Vamos bien. Bueno, ya hemos dicho todo lo que se puede venir para los próximos programas. No se olviden entonces de estar pendientes de nuestra programación, de todo lo que vamos a sortear, de todo lo que vamos a hacer. Exacto. Eso sí. Sobre todo estar pendientes de cuándo viene Don Medardo y quién se va a hacer acreedor de un segmento fotográfico con Don Medardo. Imagínense eso. Pues sí, y que ya saben bien. Seguir a todas las páginas mencionadas y también activar las campanitas para que sean los primeros en enterarse de todo lo que se viene. De los requisitos, porque para todo en esta vida se necesita requisitos. Así es, y vienen los próximos segmentos también, como mencionaba hace rato Andrés. Y parte de ellos también es algo que vamos a mencionar en este momento para darle un final. Un final. De una vez. Exacto. Es como el Yo Nunca Nunca. Nunca. ¿No? O sea, ¿sí jugaste ese en la U? Sí, alguna vez. Todos a seguir jugando vos. Alguna vez. Nunca quiero amiguita por ahí. No, ¿qué pasa? Ah, ya es un hombre serio. Ah, ya es un hombre serio. Sí, ya. ¿Y eso desde cuándo? De una semana que no les veo y ya han cambiado. No, no, digo soltero, pero, pero soy serio ahora. Ah, ya. Soy serio, pero soltero, Sigamos. Bien está. Perdón. Por ejemplo, este Yo Nunca Nunca, no, bueno, todos hemos hecho. A mí hasta ahora me pasa que, por ejemplo, de niños jugábamos a no pisar las líneas del suelo. Y hasta ahora, no piso las babosas. O sea, vas caminando y era como que si pisas la línea te quemas. Ay. No tratabas de encajar justo para no pisar la línea. Y es verdad, loco, porque hasta ahora prefieres descuadrar tu andar antes de pisar la raya. Es pleno que uno camina raro para no pisar la raya. Es que uno sabe que la raya es algo importante. Claro. Exacto. Así tengo que caminar como escaldado, no pisa raya. No, uno iba saltando ahí. Mientras uno se sentía como Indiana Jones, mijo. Mientras más complicada la aventura y más lejos estaba la raya, mijo, uno se sacrifica. Eso. Sí. Dígame, ¿quién no ha hecho también? Yo iba a decir uno. La típica que uno hacía antes con los panas del barrio, ibas caminando y el jugar el ring, corre. Ah, ese del ley. Puta, man, ese era básico. Hasta pero ahora, no, de la lo casa mejor de... era cuando no te avisaban que iban a no, espérate. Solo timbraba y decía, corre, pelado, corre. Hijo de madre. Conversando un poquito adelante, veías que pasaban tus panas corriendo. ¡Corre! Un día también les voy a decir una, el de... Alguna vez nos tocó ir a ver el balón en la casa de la vecina. Ir a timbrar y decirle, vecinita, de pasando la bolita. No, pues en el caso de mi barrio tocaba meterse a la casa porque no pasaban ahí. Tocaba recuperar el balón, pues. Y con el perro chiquito que salía a tener al lado. Sí, el que nos fregaba los balones. Ese mismo. Ay, ahí sí se te caía la cara de la vergüenza. Sí. ¿No? Decía, pero se me rompió la ventana. Puta. Qué show. Oye, ¿nunca han buscado su nombre en Google? Sí. Yo he buscado en Facebook. Yo también. A veces sale el clon. A veces sale mi gemelo. Y si ahí vean. Oye, pero no es hackear, ¿cómo se dice cuando te encuentras tus fotos de con el otro nombre? Te roban la identidad. Ah, no, pero no, eso sí nunca me pasa. ¿Quién va a estar robando una identidad tan fea? Yo he visto que personas que se llaman igual a mí en Facebook. ¿Y qué tal, más feo? Chocolate candente, así, así se pone. O si de pronto no han llamado mamá o papá, el profesor o profesora. Tío, ah, no, le he dicho a ellos. Es más, a mí me pasó que le grité, pues, a la profesora. Mami, le di. La típica, ¿no? De ley. A mí pero ahora puede ser violencia, ¿cachai? Y señores, eso le pasó en la universidad, André. No, a mí no. Es que en la universidad hubiera sido raro decirle a la profesora, sí, mami. Aquí dice Diego Flores, José, lo yo nunca me peinaba como empanada, dice. Yo sí, mijo, no me peinaba, pero salía el peinado así. No le critiquen la cabeza de mi amigo, está pasando por problemas. Estoy cerrando ciclos, ahorita. Estoy cerrando ciclos. Un ciclo productivo. Ay, yo sí, nunca se reciclo. Yo hasta ahora no cacho cómo se hace, entonces pues ya ni acabaste de cerrar un ciclo, amiga, así que ya sabes. Oiga, no, eso de decirle mamá a la profesora es denso, es complicado. Págate. Sí. Otra. Pero vos como profesor no te han dicho. Papacito, mi amigo. No. No, no. Otra, ¿a quién no se le reventó el yogur en la mochila? Oye, loco, eso era. Yo no sé para qué ponen eso, loco. Yo no sé cómo hacen el yogur o qué tiene el yogur, pero se revienta en la lonchera, pan. No, o en la lonchera, lo típico, el jugo de tomate también se abría. La clásica. Se salía o no salía, cómo se salía. Ah, te ibas a abrir tu colación ya en la escuelita, boom, el jugo de tomate regado ahí. Pasabas todo el día esperando que llegue el momento del yogur y explotad. El jugo regado. Ah, ¿quién no le puso una funda en el termo para que no se riegue el agua? Igual todos, ¿verdad? Todos, pues. Hasta para irse de viaje uno pone hasta ahora, claro, pues, mijo. Pone plástico entre la tapa y el termo para que no se riegue. O en el gel, pues, de manera. El ecuatoriano plástico, no conquista, ¿verdad?, el mundo porque no quiere. Sí, no. Nosotros somos potencia en camino. Qué sí, va. Pero bueno, estamos llegando a la parte final programa. Ahora sí. ¿Quién no ha ido a un restaurante y se ha acercado a pedir una terrenita y una funda para llevarse la comida? Eso creo que pasa en todos los chifas. Nah, literal. Sí. ¿O no te ha pasado que entras al restaurante, ves los precios y te sales? No. Me va pasando tres veces esta semana. Puta, me grave está la situación. ¿A dónde te meterás? No, hombre, sí. Dame, solo por afuera se ve y dice, sí, bueno, sí creo ya que se ve el caché. ¿A quién no le ha pasado que se sube al Uber y pasa el bus vacío al lado? Yeah. No, déjate de cosas. Ese está triste, A mí, mijo, a mí me pasó el otro día. Como nunca pasa un trole vacío, loco, yo en el Uber. Así, ya me lloraba. Y el trole más rápido y todo. Y el trole más rápido y vacío. Bueno, llegamos al final, entonces. Ya saben todo lo que tenemos para el próximo programa. Desde el próximo programa también. Y pilas a toda la gente que se quiera sumar al mega farrón que vamos a hacer por aniversario. Porque ¿aniversario? Va a estar tenaz. Sí, va a estar como, no sé, podemos hacerle en una quinta. No sé. Esa si quieres, pero dudas, ¿eh? Un evento público. Eso sí, evento público. Semi gratuito. Semi formal. Hay que pagarte. No reservamos el estricto derecho de admisión. Eso más que todo, de ahí no creo que cobremos. Semi gratuito. Sí. Tampoco es que les vamos a cobrar $10 de entrada. No, 9.99. Exacto. Debe alguito, ya. Debe alguito. Exacto, debe alguito. ¿Por qué? Porque nuestro evento también va a ser como caridad también, ¿no? Claro, es un evento, señores, así sí, que vamos a la caridad para estos personajes que están aquí. Tenemos que haga el gasto de eso, muchachos, así que vayan preparándose para el farrón de Rolabay. ¿Ya cuántos años cumplimos ya al aire? ¿Dos? ¿Tres? Ya para tres años ya estamos conmigo es uno. Tú no cuentas. Bueno, tú no. Así que váyanse preparando. Con todas estas sorpresas, Andrés se despide. Esperando que se hayan quedado pensando qué cosas nomás les han pasado a ustedes y que vayan a preguntar en su casa a ver si son adoptados. Una vez. Bueno, me despido yo. Hasta la otra semana. Bye, bye. Bueno, también yo hasta aquí, muchachos. Qué agradable regresar a cabina. Nos vemos el próximo lunes en Rola. Ay, un saludito para Yomi, mi amor, que anda por Loja. Ay, Loja. Salúdenla, por favor, muchachos. Con razón que ha venido. Que tenga canta claro. Con razón, no, mentira. Con razón que ha venido. Saludos, redescuchas. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Me despido, Brian Baca, para servirles. Un gusto a todos los que están con nuestra sintonía. Y chao. Un fuerte saludo también para Gavita, mi amorcito. Chao, chao. Nos vemos entonces la próxima semana. Recuerden que Rola va a llegar gracias a la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública del país. También a Compro Comunicación Productiva, que si deseas que tu marca se posicione, llámanos al 099-3938-198, 099-3938-198, y no olvides que somos tu solución multidisciplinaria y también que nuestro programa llega gracias a Sabestetic. ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Chao! ¡Vean, muchachos! ¡Acoliten con la despedida! Nuestros invitados lo hicieron bien. ¡Aprenderá! Y a nada, tocará cantar en la ducha. Si no, vengan con nosotros el próximo lunes y escucha a los profesionales en Rolabyte, de 7 a 8 de la noche. Rolabyte.